Porque te acordás que... ¡Gal! Todo esto en Peláez y de Francisco, solo en W Radio y wradio.com.co. Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de abril de 2023. Con artistas de Países Bajos, Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur, Colombia, Francia, México. Y a veces quiero huir desesperado. Perdona si te amo, porque así es, un hijo así va. Italia. Brasil. Inglaterra. No te pierdas Global Hits 433. Escúchalo y coleccionalo. Global Hits 433 cuenta con la investigación periodística y libreto de Stephanie de León, Giselle Jácome, Marisa Rizzo, Jimena Iturralde, Gustavo El Mono Ceballos y Ramiro Delgado. La primera parada musical es Un viaje en el tiempo. El trinitario de nacimiento, nacionalizado alemán Néstor Haraway, lanza este palo en 1993. Love, número uno en 13 naciones. Y de este hit, el DJ de Francia, David Guetta, reinventa una nueva versión junto a Anna Marie y Coil Ray en 2023. Sí, 30 años después. Don't Hurt Me es otra muestra del DJ francés por revivir los grandes éxitos de la música electrónica de los años 90. Esta nueva versión de What Is Love, Baby Don't Hurt Me, tiene el segundo mejor debut global en la segunda semana de abril de 2023. Top 5 mundial de iTunes y portada de Global Hits 433. Vous écoutez Global Hit, animé par Armando Plata. El 4 de julio de 2004, este cantante y actor mexicano se convierte en el ganador de la tercera generación del reality musical La Academia. Carlos Augusto Rivera Guerra, el Guamas Tlaxcala, ha ganado esta generación de La Academia. Gracias a Dios, que desde el casting me ayudó. Una vez soñé con este momento y se cumplió. Gracias a ustedes, a México. 19 años más tarde, inspirado en su recorrido personal y musical, Carlos Rivera presenta Sincerándome. Y a veces quiero huir desesperado, cansado de evitar decepcionarlos. Sincerándome se convierte en abril de 2023 en la canción de mayor impacto, con 2 semanas consecutivas en el número 1 de Monitor Latino en México. El romántico que te imaginas, y a veces no ser feliz aunque sonría. Puede que me cueste aceptar que a veces tengo miedo a enfrentar todo lo que yo odio de mí. Quisiera ser mucho más desenfadado, no es fácil cambiar si me enseñaron que debo siempre ser el mejor, el héroe, la persona de honor. Y hay días que lo debo fingir. Y a veces quiero huir desesperado, cansado de evitar decepcionar. Bien. Y hay veces que quisiera rebelarme, mandar a medio mundo a otra parte, harto de soportar su hipocresía. Yo voy sincerándome. Ser un poco menos complicado, pero no es fácil cargando mi pasado. Tampoco creas que es fácil pensar que lo que tienes pueda acabar si tanto te ha costado llegar. Y a veces quiero huir desesperado, cansado de dar su hipocresía. Yo voy sincerándome. Oh, oh, oh. Ah, oh, sincerándome. Puede que no sea el romántico que imaginabas, tal vez si mis canciones me delatan. Solo que a veces cuesta cumplir con todo lo que esperan de ti, y lo necesitaba decir. Globo Hit. Globo Hit. Música del mundo para todo el mundo. Esta voz de Italia ha grabado 7 álbumes de estudio. Tiene 21 discos de platino y 12 de oro. Ho visto la Es la cantautora italiana Annalisa Scarrone, más conocida como Annalisa o simplemente Nali. En 2023, expolió en TikTok su nuevo y alucinante sencillo Mon Amour y lo hizo viral. Annalisa tiene una característica muy especial, cambia de estilos y de géneros. Mon Amour es una mermelada muy adictiva y en la tercera semana de abril de 2023 corona el número uno digital en iTunes en Italia. Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi. Sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto. Soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto. Planeta. El vocalista de esta banda argentina pasó por dramáticos momentos. Adicción a las drogas y el alcohol, ataques de depresión y pensamientos suicidas. Pero la música lo salvó. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. De todas las puertas. La historia se remonta a 2016. Se juntan varios amigos para tocar en una fiesta y nace la banda de cumbia ¡Qué Personajes! 6 años después, en 2022, despegan. ¿Cuánto falta para que el dolor se acabe? Pero Dios, tú sabes. ¿Qué Personajes cambia el paradigma de la cumbia al estilo argentino con su éxito Pobre Corazón junto a la Onda Sabanera? En la tercera semana de abril de 2023 es número 2 de Top 40 Charts en Argentina. Siempre hacer Global Hits con Armando Plata Camacho. El álbum Identidad, grabado en vivo el 11 de noviembre de 2022 en Vibra, Sao Paulo, es otro ejemplo de la fuerza incontenible de la música sertaneja. Las gemelas Mayara y Maraísa con A Culpa Nosa. Otro sencillo más en la cima luego de una década de intenso trabajo. A Culpa Nosa en abril de 2023 completa 12 semanas en el Top 100. Y es el nuevo número uno de Top 40 Charts Brasil. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. A culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser ser um bosta. E a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser ser um bosta. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então vente aí, que a culpa é nossa. Antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser ser um bosta. E a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser ser um bosta. Já que cê não quer sair como muita história, então mente aí que a culpa é nossa. Já que cê não quer sair como muita história, então fala aí. De ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Que a culpa é nossa. Escuchas Global Hits con Armando Plata Camacho. Estas dos bandas jamás imaginaron que al unir el regional con los corridos se irían a la estratosfera gracias a TikTok. La cana bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como... Ella baila sola. Aquí México y Estados Unidos se fusionan en la música regional de los californianos Eslabón Armado y el jalisciense Peso Pluma, conocido por los corridos. En la segunda semana de abril de 2023 es número uno mundial como tendencia en YouTube y es la canción de la semana. Parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos enteros, solo tentación. Le dije: tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo: combato con muy actúa. Y este va, mija. Y por la doble P, viejo. Así nomás, papá Pedro, puro el dragón armado. A las plebitas. Soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creyó que al pasar fue yo. Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Tiene la habilidad de un camaleón para cambiar de acuerdo a las circunstancias. Se especializa en el twerking, ese baile sensual fuerte con mucha cadera y glúteos. Su voz es áspera, ronca y única. Su nombre, Miley Cyrus. I can buy myself flowers. Flowers de la nueva reina del pop, como la llaman sus seguidores. En abril de 2023, Miley Cyrus agota todas las entradas en su gira por Estados Unidos. Completa 70 días como número uno global en ventas digitales en iTunes. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I can take myself down.

de Hits. Uns alle eint die Musik. El siguiente artista de Corea del Sur es un caso único. Hace historia en la primera semana de abril de 2023 al debutar directamente en el número uno del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Es Jimin con Like Crazy, pero la miel le dura solo una semana. Luego baja 45 puestos, el mayor descenso de un número uno en toda la historia de la música en Estados Unidos. La causa: Billboard cambia las leyes del juego al contabilizar solo un computador por la compra de una canción. Billboard descubre que muchos fanáticos del K-pop compran la misma canción cientos de veces para que suban las listas. El jueguito se acabó. Entre tanto, a nivel mundial, Jimin con Like Crazy es el segundo artista más popular en la tierra. Música del mundo para todo el mundo. Dos latinas completan dos meses en el top 5 de la tierra, cantando sus penas. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. La

당신은 무엇 때문에 슬픈 걸까? 사실은 두려움이 큰 거잖아. 함께 미래 그리던 우리는 없고 사물의 성기를 부셔버린 것은 우린 걸. 승패가 없는 게임이라 하지만 난 언제나 게임 루저. 모든 걸 주겠다던 우리 모든 것을 부셔. 극단하지 사랑이던 사람이든 모두가 이기적이기 때문이야. So far away you're gone. Get it far away. Too far away you're gone. I know I have to know. Yeah. So tough. Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, Sarangan, 삶은 저항과 복종 사이의 싸움이라는데 내가 보기에는 외로움들과의 싸움이 내 눈물이 터져나오면 그대 울어도 돼. 울어도 당신은 돼. 사랑받기에도 이미 충분한 충분한데 Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. Tiesto es otro DJ que logra atraer la electrónica al pop. Con una seductora sensación surge de su octavo álbum de estudio, All Nighter. Nighter es todo un viaje por la vida nocturna, con un sonido elegante y muy sexy y con la firma de Tiesto. El video del tema rinde un homenaje a la fascinación del DJ por las carreras de la Fórmula 1. All Nighter, número 3 de Global Dance Charts. Clock strike one up on the roof. Clock strike two, I'm busting moves. Feel so high, I'm never coming down. Tell my friends, don't believe. Let's go hard, let's levitate. Feel so good, this time we're staying out. It's an all-nighter, baby. Staying all-nighter, no sleep. It's about to get crazy. 24-hour party. It's an all-nighter, let's go. Baby, what's good for my soul? It's about to get crazy. Siempre al día con todos los hits. Combina la cumbia con el mariachi y sorprende a sus millones de seguidores. Porque así es.

foolish things. Like fat guys driving around in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks full of a kids. So man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Ah, come on, baby. Get in the road. That's all good.